Es hijo de Ingrid Yametí, y aquí vemos que de tal palo tal astilla, claramente. Bueno, para empezar la ronda de esta noche, vamos a invitar a una mujeraza, representante de la palabra, de la poética femenina, arraigada desde hace poquito tiempo acá en el Quisco, profesora de profesión, y recientemente presentó un libro, Los labios del delirio, acá mismo en la librería. Así que les invito a escucharla y la recibimos con un caluroso aplauso ante Teta Rodó. Buenas noches, me toca a mí en este momento iniciar este ciclo, el miércoles. Como dijo allí la compa logística, hace poco lancé el libro Los labios del delirio acá en este bello espacio, en este espacio donde se respira poesía, mar, ¿no es cierto? Y voy a hacer un extracto mismo de ese libro y en la otra ronda vamos a escuchar lo de mi nueva publicación que está en barbecho acerca de los derechos humanos en Chile. Entonces vamos a partir con tibieza, dulce recuerdo. Sinuosas caderas que rozan el viento, sonrisa rauda que a veces hiela. Recuerdo entonces una velada, ligeras risas, miradas otras, llamaradas del alma cautiva, deslizándose tras los segundos. Una historia que no nació, el embrión de aquel beso que no llegó, enunciante sendero de nostalgias plenas, me invaden hora tras hora, el minutero avanza tu mirada, me debato entre el café y la renuncia, entre la línea y el cruce, un recoveco se tuerce en el espacio, mientras imagino tu blusa cayendo como lluvia, ensimismada en el pliegue de tu seno, rebeldía envuelta en miel y ámbar, castañas ruedan por tu cintura, y me deslizo cual torrente a la cascada, abrazando una quimera en tu vientre, espasmos llenan mis habitaciones, mi memoria viva rauda hasta el lecho, mancilla mi recuerdo con tu mirada valiosa, de hembra indómita colmada de brío, calienta mi sangre, charrío de anhelo, vísteme con tus ropajes de lujuria, cabalga mi mente como jinete desbocado, arremete en mí tu furia colosal de estertores, deja que te lleve al altar de ansias, de refrenable deseo ardiente, toma mis montes, yo tus llanos, árdeme dentro, inextinguible. Como borrasca inacabable, como pájaro raudo en las estrellas, como marea salvaje y violenta, y hazme rogar para que permanezca este insomnio de mil cosas. Extravío en otoño. Las hojas centellantes de los árboles costeños recibieron ese susurro inquebrantable. Mi llegada se hacía real como mis pisadas. Nada cambiado, solo el viejo olor del ayer. Se perdían a tientas mis quejidos junto a las lanchas que besaban mis costras, llagas, heridas hondas y salobres. Las olas sacaban el llanto acumulado, volver, como rezaba aquel tango del cinsano. Las nieves del tiempo surcaban mi pecho y los estertores de la bruma, las barcas mi pecho perdido. Y la vi entre algas y corales, un dolor de cuajo rompió mi llano, bella como en el ayer que se esfumaba. El hoy abrazaba nuestros labios, la miré a sus ojos profundos, como océano inubicable, tan altiva y lejana como horizonte, sus cabellos largos de azabache, sus labios gráciles como los nimbos y estratos. La ensoñación me abrumó, el vino escanciaba en las bocas sedientas, acordes de guitarra ondina, y me encontré en su piel como ropaje, y me encendí como vela en la tormenta. Me enloquecí en bemoles de sus pechos, su vientre pleno me tumbó en zumbidos. Mi alma se salía en la sangre que bullía, la pasión me hacía su carne, doliente me lanzaba el espasmo de un sueño. Mis lágrimas oscuras se congelaron dentro, tan sublime paloma del destierro. Yo niña en sus brazos de ninfa, envuelta en sus cadeos y gemidos, el humo del cigarrillo vertía mientras la madrugada huía despavorida. Al otro día calle y oleaje, entre la arena y mis huesos malheridos, la nada y yo me hacía el vacío, pensaba en ella, en mi olvido, quimera imposible, paraíso fantasioso, oasis carcelero, me quiebras, me hundo en la miseria, ella, oleaje, la arena y mi sangre, retorno, sus brazos y mi alma en pedazos, volver a esos mares en que la viste ni nombras, ni nombran. Ella la barca, poesía y nostalgia, un hoyuelo en la mejilla, invalidez infinita, amar el dolor por encima del daño, el vientre se hace gotas de lluvia. Y en vano la busco en las noches, al lado de una vida que me busca vivir, una vida que me ata a vivir, aire que me encarcela, mancillo mi locura salvaje, me arranco el corazón a trozos, lo arrojo al viento del olvido para no escucharlo latir, para dormirme en solitario, ausencia de amargor, los buques se suicidan lejos en mi oído que los sueña, y allá a lo lejos, en mi nada sideral, espero un acorde, un beso tras el espejo del otro lado del océano que algún día volvería a besar. Muchas gracias. Copas a los que tengan, un saludo por la poesía, por esta noche, por todos los que aquí estamos, me alegra mucho ver caras conocidas, y creo que es un momento también de reencuentro, y nuestra misión, o la misión que se ha propuesto este espacio cultural, la Torre de Orión y también la librería, es darle cuerpo, un poco de cuerpo a este litoral poeta. Creo que sí, es que tengo tanto que decir y no sé por dónde empezar. Hay que preguntarle a Rosana de quién se puede leer. No, yo sé quién viene. Aquí vamos a medir el nivel de encarrilamiento. Sí, no, voy a empezar diciendo que está de cumpleaños. Sí, de cumpleaños. Va a recibir todos los amorosos abrazos que tenemos para darle. Una maravillosa gestora cultural, profesora, terapeuta, escritora, madre, etcétera, etcétera, amante de la vida, llena de santa rabia y de diablezas también, ¿no? Y su último poemario, Poesía en Revolución. Ingrid, por favor. Bueno, como estoy de cumpleaños, me gustaría comenzar con un poema que tiene que ver con este 13 que es de muerte, de transformación, de renacimiento, que tiene que ver con los ciclos. estallo en versos sangrientos, invocando ángeles que iluminen el camino, y todo está tan vacío, todo es tan ajeno, tu mirada, mi violenta ternura. Canto en la noche llena de serpientes y veneno, y ya no hay más leche en mis tetas caídas. El oceánico espejo suspira, despoja húmedos los trapos de esta carne, y se me viene la muerte palpitante en el desamparo de Dios. Y tengo 15, y tengo 30, y tengo todos los años del mundo, desnuda, cataclística, en la inmensidad de la locura. Esa locura que muchas veces los que no se creen locos, los que se creen cuerdos, empiezan a apuntar con el dedo y siempre, siempre dando su opinión. Este poema está dedicado a esos, a los opinantes. A los que rellenan espacio con su pseudo-inteligencia, a los que confunden sus babas con fundamentos pobres y arcaicos, a esos que se han comido el cuento de hadas del capitalismo consumible, les digo que sus graznidos no corroen la libertad con la que he nacido, que sus opiniones son diseños valóricos del que nos prefiere tristes, avergonzados, del que nos prefiere solos y con miedo. Esos deben tener un charco de mierda en el seno de la envidia. Ya no sueñan, ya no aman. A fin de mes ofrendan sus almas para levantar castillos en sus cajas de fósforos y regurgitan su hiel para alimentar a sus críos. Pobres soldaditos del Dios TV, corrompidos. Ellos condenarán seguramente otras vidas al patio de los desquiciados, donde no hay opinión que valga, solo la convicción de cambiar al mundo. Y bueno, en mi deambular, en mis aventuras poéticas, he conocido a muchas personas y muchas de ellas también son músicos, los que hemos ido haciendo fusión de nuestras artes y han salido varios poemas musicalizados. De los muchos trabajos que tiene mi verso musicalizadamente, tengo ahí, rescaté unas pistas que quiero compartir hoy día con ustedes. Lo voy a poner acá desde el celular, yo creo que va a ser suficiente. Y esta composición la hizo un gran amigo mío que está de cumpleaños mañana, el poeta Marcelo Valdés, que en su versión electrónica se hace llamar DJ Reptiliano. Y él hizo este poema reptiliano. Y aquí vamos con Despertar. El viento se lleva los suspiros, y el humo de cigarrillo que quedó de anoche. Me agrieto y me reconstruyo cíclicamente frente al Museo de la Memoria. La quinta está repleta de risas bajo el sol de noviembre. Podría freírse todos los sueños en esas latas oxidadas. Y yo, una pasajera más en el engranaje prototípico de lo humano. Vivo fuera de mí. Este pellejo se lo han comido los gusanos, extinguiendo los nutrientes de estas vísceras. Se han consumido mis pulmones. Los hongos colonizan esta planta de artificio. Fuera de mí. Descansa mis ojos contemplativos. El ahora es una constante rítmica. Soy todo lo dulce que no he sido. Miro tus ojos. Comprendo. No hay mayor soledad que dejarse uno mismo. Pura emoción la mía. Pura emoción de verdad. Le voy a contar una incidencia. Teníamos una discusión con los poetas respecto de si convocar o no, invitar o no a músicos. Entonces yo, que me pongo talibana pocas veces, pero cuando me pongo, yo decía, no, músicos no, démosle poder a la palabra, ¿no? A los artistas de la palabra. ¿Por qué? Porque yo creo que la poesía tiene su propia musicalidad, porque creo que hay pocos espacios para la poesía también y para los músicos hartos en general. Entonces estos miércoles por medio, bimensuales de Bocanadas del Pacífico, es un espacio para la poesía, la musicalidad de ella misma. Bueno, sí, ¿cierto? Gracias. Entonces, quiero invitar a una mujer maravillosa que he estado conociendo hace muy poquito tiempo. Ustedes se van a encantar con ella y con su poesía. Es una primicia que la tengamos acá, porque ella está hace poco tiempo trabajando en la línea poética. De hecho, viene una publicación prontamente, pero no vamos a hablar de eso, es una primicia. Novelista, periodista, mujeraza, María Pascual. El olor a gas lo trajo hasta aquí. No quería nada, ni venir ni contestar. Aburrido, cansado de resolverle entuertos a la jauría volverán. Así respondía, como un soldado, en su guerra más voraz. Fui, no encontré su casa y me devolví. Disparó. Le pedí por favor una nueva oportunidad. Los dedales de oro en su retrato susurraban el secreto. Don Ramón, el gafete, no era tan soldado. La nebulosa que nos unía por el aire en el día. Llego. Estela de un vampiro. Jeans, una visera, ojos encendidos, como los quemadores de la cocina, dos rodillas gastadas, de tanto acuclillarse y mirar el cielo. Descubrí sus efectos sonoros, las canciones de las cañerías, la conversación de las aguas subterráneas. Le decían al oído gorgojos de ultratumba, que él replicaba con la boca y una lengua batiente. Ponemos una tapa, sellamos una entrada, hacemos un conducto y todo aquello tenía, traía una alegre canción de ecos. Ahí estaba el hombre, de rodillas trizadas y manos brutas, fabricando zumbidos de otro mundo con su voz. Escuchábamos el alma de los escombros, los lamentos de las tuberías, el encuentro de las chispas fugaces, el ensamblaje amoroso de los grifos, los secretos de las canillas, ocultas en los muros. Ocurrió entonces que don Ramón salió, se sumergió en el follaje y respiró hondo. Eso es lo que me gusta a mí, estar en medio de los árboles, respirar. Otra gran inhalación. Sentí las olas meneándose en las válvulas de su cuerpo, ajustándose ya a la libertad del aire. Don Ramón ya no era de hierro, sino de madera fina, esculpido por las hojas y los pájaros que lo observaban escondidos. Dijo más cosas, claro que dijo. Volvió más veces, claro que volvió. Pero lo que quedó aquí en la tierra fueron sus células temblando de alegría. En la mitad del bosque, el recuerdo se impregnó como una fuga de gas. Don Ramón, despejando conexiones veladas, internas, sus abismos y lagunas, un nido personal, fraguado en el rigor, ramas y dedales de oro. Poeta, hombre de teatro, jovenzuelo avecindado en el Tabo, Felipe García. Me encantan tus finales. Cuando la muerte se huele, la boca se pone transparente. Entregando el peso en la solitaria cama, crepita una taquicardia de psicosis. No debería haber reído tan alto, no deberías haberte puesto tan serio. ¿Para qué el sacrificio? ¿Para qué desordenar la biografía? Bastaba con ser títere del cuerpo. El problema es mental, es el fuego, es la debilidad. Debería haber enunciado esa palabra, ese gesto esperado. ¿Y qué? ¿La cosa es así? El colapso de un órgano llevándote entero, un dolor, un quejido íntimo, recortando el último aliento. ¿Eso ha sido todo? Mierda. Tal vez jugar con las tripas y escupir asombro no fue la mejor idea. Tal vez el puente no era un exceso de movimiento. Tal vez el camino no era lo más ardiente. Yo me he escrito un poema que no tiene título todavía, pero a priori o hasta el minuto puede ser, o alude a eso. Cordón rojo del destino. Entendí que mi tranquilidad se halla en el rompimiento y que solo podré contemplarme transgrediendo las zonas insólitas. Nada lograré domesticándome de cotidiana inercia. Sudar hasta lo horrible es mi fundamento, pues tengo el cuerpo necesario para vibrar la salvaje soledad que me extorsiona hasta lo testicular. Tengo el espíritu adecuado para domar a gusto la tensión de mis memorias que me enfurecen de aliento. Deseo imperecedero, no pienso difuminarme en las consecuencias de mi biografía. Inhalaré amaneceres y lameré descomposiciones hasta encontrar los hilos de mi rostro. Este es el último. Tú. Buenos días. Mi nombre es... No me gusta estar aquí ni hacer esto. Ya lo entenderán. Y seré el encargado del tour de hoy, el cual paso a detallar. Esas dos franjas que se ven chocando ahí son los labios buscando la silueta de su acústica. Si ustedes caminan durante 45 minutos por esos senderos que se ven un poquito más allá, se toparán con dos balanzas rebalsadas de ausencia. Por esta misma depresión y por ambos lados se encontrarán con dos océanos cansados de fuego. En esos arrullos cóncavos que de aquí algo se asoman, se mueve la melodía de un paisaje abandonado. En ese punto hay un mirador perfecto para ver la zona debajo del ombligo donde se muerde el final de su sangre. Si descienden hacia el lado izquierdo, puede ser que cada cierto tiempo escuchen la articulación de un ladrido imposible. Aconsejo llenarse de aire previamente. Y si ustedes se estiran por ese acantilado, hallarán dos acueductos hacia un imaginario sin reflejo. Ahí sí que les ruego no acercarse, porque es muy probable que les den ganas de gritarse las mentiras hasta desaparecer. Corriendo entre lobos y guarenes, así se encontraba ese día de la desesperación por la comida y el desarraigo familiar. La llevó a tomar una alocada e intrépida acción en la selva de cemento. Y los supermercados son galerías de oportunidades para la ocasión del rapiña ocasional. No habrá nadie mirándola y esencia traída de otra vida de magia desde la niñez y la ayudaron a hacer del mentalismo una herramienta para hacer y deshacer en el caos y pasar inmune y volverse invisible como el sueño infantil. Pero en esta ocasión para una extraña misión, desafiar al maestro de las marionetas. Desoblarse. Eres muchas personas en una, todas ellas se desdoblan mirándose entre sí. Hay unas que perdidas se encuentran, a otras en tiempos determinados, pero la verdad eres solo una. La ilusión siempre hace que te separes, y es tan importante dilucidar esa ilusión como ver lo que tus ojos ven en este momento, lo rígido, lo que no tiene movimientos, mil años, un parpadeo de un dios apoteósico, el ser humano enfrente tuyo, sus ojos, tu espejo, esos miles salen a mirarte, sus formas, sus ansias, sus cuerpos. ¿Y de qué alma estamos hablando? ¿Será una sola? La telepatía te enseña a entender sus motivaciones, decisiones. ¿Te das cuenta de la unión de todos y todas en la materia? Tu oráculo se vuelve poderoso, te dice no desistas. Haz lo que tu circunstancia te lo permite. Haz todo lo que te has propuesto en el día. no dejes nada a medio camino, ni siquiera esa declaración de las tres emociones básicas del ser humano: amor, rabia, miedo. El cielo de las niñas. Las niñas comen con los pies, pero también se llenan las manitas, no solo de sol. Así empieza la fertilización foliar, cuando el sistema radicular está dañado. Los nutrientes se absorben desde las hojas hasta las raíces. Pulveriza y reza. Abonos como fluidos que se saborean mis labios. La saliva que se mantiene, que mantiene mi estado. Fumamos Purple Haze, entre otras exquisiteces, entre pliegos de pieles y plagas de plantas, la potencia y el bouquet pleno del tallo florecido, el sabor canábico entre las lenguas ardiendo, sustrato orgánico, un par de semillas y las polutas se entrelazan con mi ser, extasiado y armonizado entre el sexo y el placer. Sagrada, danzabas ferviente, tu vientre entramabas, amaba cada meba de la tierra infinita, mientras clamaba, óxido exhalabas, metano nos cortó, rozó el imperio, maldigo mi criterio, esto no frena, emancipé tu mirada entramada, daba cada destello, estrellado yo bebía tus palabras. Quien domina los círculos se confunde entre las tramas. Me vomito, creo el rito y desdoblo las entrañas. Brama al cielo como la bestia desesperada. Daña como balas, pienso el viento, como funde cada exhalada que nos damos. Bestias y animales convertimos el aire. Tragamos la eternidad, distantes, transpiramos. Lloramos y besamos, devoramos y bebemos, transformamos, somos células de polvo, incomprendidas, derretidas como excremento, una misma cosa somos, florecemos. Somos cosa, una misma como excremento, derretidas, incomprendidas de polvo. Somos células, transformamos, devoramos y bebemos, lloramos y besamos, transpiramos distantes, tragamos la eternidad, el aire. Bestias y animales convertimos cada exhalada que nos damos, como funde el viento, el viento. Daña como balas y brama al cielo como la bestia desesperada y desdobla las entrañas. Creo el rito, me vomito entre las tramas, quien domina los círculos se confunde. Estrellado yo bebía tus palabras, emancipé tu mirada entramada, daba cada destello, esto no frena, maldigo mi criterio, el rosón. Metano nos cortó, óxido exhalaba mientras clamaba, amaba cada meba de la tierra infinita, danzabas ferviente, tu vientre entramabas, la complejidad es geometría sagrada. Thank you. enviarte, pero tu veneno envenenó al dios, que daba dominios donde no llevo. Hiergo tu santuario y tu templo, con el temple como temple, temperamento que me hierve como hierba seca, secando selvas salvajes, no transitadas, sucedidas como el trance, donde el trance trizas de los trozos, sorteados a los perros, como carne de los santos, sentenciados al cinismo, cinco versos que vacían el vacío tan perverso, pervertido pierdo el verso venidero, viendo al viento como viola las raíces de tus ruinas y los cimientos. Mientes mientras me alimento de tus líneas de argumentos, augurando la tragedia dionisiaca, la resaca que me seca y me saca la cordura y me la mata. Soy comida de tus larvas, el residuo palpitante, perecedero de tus manos, que resbala por tus dedos, que no cargaron con mi cuerpo. Disparaste sin mirarme mis dardos demenciales, el cianuro de tus miedos, del veneno que te dieron. Y me diste, donde no me encuentro, donde no me entiendo, y no soy capaz de defenderme, me refé con la fe. Gracias. ¿no es cierto?, traer a la memoria. Sangre Yagán Yagán. Dicen que fue la última. Dicen que su pueblo se extinguió en cenizas de un crimen olvidado que nadie criticó. Genocidio aceptado. En silencio la justicia se quedó. La espada afilada del blanco opresor. Civilizaciones progresistas, estilosas de liviano espesor, cuentan pesimistas sobre el último eslabón. Una flor canoera, ante tamaña afirmación, ha negado con coraje la mentira del refinado ladrón. Rosa Yagán, su sangre brotó por toda la región. Cientos de voces que la historia negó, silenciadas por siglos que la lucha despertó. Los hijos e hijas yaganes, almas que el poder jamás cayó. Mecieron la luna y el viento, en las mareas la tempestad estalló. Sus rostros un universo que Rosa pintó, tejiendo una historia que la ñaña contó. En el árbol de la niña soñó, poblado de raíces que en sus venas parió. El grito de Tano Payambi remeció cada confín. A un áznaca nos liberó, el blanco nos asesinó. Pero mi sangre fluyó y cada macú desde las entrañas siguió. Mamita Davi, la hija, nunca sonrió. Los días eternos de salir. En la escala del pecho tengo una grieta, en la puerta del sauce tengo una lágrima, en la llave del ojo tengo una pena, un dolor que sigue la sal de los mares, un vendaval de rocas cercenadas, un pedazo de tu historia arrebatada. No dejaron nada, solo tu olor en mi sangre, en un hueco del alma en pedazos, los fusiles agrestes de la tarde, tu mirada profunda e inquebrantable, un adiós eterno como mil océanos, el abrazo que nunca te di, la taza de café y no vuelves, desde la oquedad y el silencio infinito, te escribo en los susurros de la noche, en el toque de queda, en el silbido, en los temores y los horrores, te nombro entre mil nombres, no hay lugar, no existe, no pregunte, y en mis labios se encierra la pregunta, una pregunta, ¿dónde? Y las pisadas a ciegas, y el cansancio a cuestas, en toda esquina, prisiones, hospitales, en cada trozo de soledad, soledades se hacía en el aire y vuelve el temblor en la carne, zozobra y quietud desesperada, la ventana en mi rostro anidado, la mesa y tu taza de café, siguen habiendo dos tazas, he anidado canas en la piel, espinas y cardos en el alma, esa duda mortal que no mengua, los rostros de hienas jubilosas de espanto, galgos infernales danzando, sus cadenas que visto y calzo, sus mentiras y patrañas que guardo, mi cuerpo en la memoria flagelada, la corriente y tu recuerdo conmigo, tu destino incierto, un dolor en vilo, los buitres carcomiendo mis adentros, no hay olvido en cada noche de silencio, no hay perdón en criminales tormentos, no hay un cuerpo al que gritar mis lamentos, solo cenizas que dejaron en su infierno. Are you a daily friend? Yes. Yes. I'm the man from phone number 770021. Yeah, I know. This is $50,000. Thank you. Good luck. Good luck. Thank you.

shimmering as she feeds the fire. So the crab feeds as she drifts, assimilating and distributing all that he receives slowly until it becomes a constant. La ciencia positiva y la técnica permitió al hombre esta aventura prometeica. La conquista del mundo. La conquista del mundo. La conquista de las cosas, no naturales, sino externas. Pero un precio. Gracias. The music was so much class. He cut the music with so much class. He cut the music with so much class. He cut the music with so much class. He cut the music. Cut the music. He cut the music with so much class. Not, let us get on with the battle and be done with it. Prince Paul, Prince Paul, Prince Paul, Prince Paul, DJ Paul, Prince Paul, Prince Paul, Prince Paul, DJ Paul, Prince Paul, Prince Paul, Prince Paul, Prince Paul, Prince Paul, Prince Paul, Prince Paul, Prince Paul, Prince Paul, Prince Paul, Prince Paul, Prince Paul, DJ Paul, Prince Paul, Prince Paul, Prince Paul, DJ Paul, Prince Paul, Prince Paul, Prince Paul, Prince Paul, Prince Paul, Prince Paul, Prince Paul, Prince Paul, Prince Paul, I have arrived here from the ghetto myself. Thank you very much. Prince Paul. My name is Prince Paul. Prince Paul. hard to reach when at my peak is shining, flowing like a creek of lava, spicy like a creek. It's neither here nor there, fully charging up the air. Heavy sounds getting thicker like the atmosphere. Gotta get up on it, cause we got what you want. The beats be fat like the factory walker. Suckers keep biting like a gang of piranhas. You better come with it, you're thinking the stronger. Mindset couldn't be any wronger. We roll deep, swole like the island of Tonka. Don't even really need to rock the mic any longer. So I stop, pass the mic like I pass on the pork chops and it don't quit. I say that to say this, you can't oppose this. I say that to say this, cause if the clothes fit. I say that to say this, you're a hostess. I say that to say this, it's so sensitive. All I said was simple sentences. Premises was left as if the messages were venomous. They are, though. Yes, it's just my penmanship, and now it moves your torso. Suckers steer clear of meat like feminist new car shows. There's a little punchline for those of you that love rhymes with hoes in them. Hear it one time, then you're finished with them. Give you that nasty, tangy feeling. Check it out. Got free rhymes for griots and fiats and Klingons and Weetots and crayons and Koreans and Reeboks and Kiosks and flea marks and Beyonds and Beyonds and Felines. Y'all like the FBI on some espionage, asking questions, but my head's beyond that. Be openly honest, do y'all write y'all own rhymes? So I doubt it, I got a T's crossed to tell you what, I make a song, you take it home and think about it. Promise me with every opportunity, you'll use the all-illuminating eye beyond the obvious buffoonery to find the allegations and the rumory beyond the rumory, the average gyms are never low, and you don't move. I say that to say this, so with the closed fist. To say that to say this, you can't oppose this. I say that to say this, you're just your bullshit. Thank you.